estamos? Soy Marco, soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo el libro de Jeremías. Vamos a terminar los dos últimos capítulos ahorita, que es el 51 y el 52. Y ya grabé esta misma grabación como dos veces, porque ya me he equivocado muchas veces, pero dije yo así la voy a dejar, pero no estaba leyendo la Biblia anterior, so lo otro que grabé nunca lo va a oír, so vamos a comenzar. Así dice Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vacilarán su tierra, porque serán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al arquero que entesa su arco y al que enorgullece su corazón, no perdonéis a sus jóvenes, destruir todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Se van a morir a puros lanzazos. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios Jehová de los ejércitos. Aún su tierra fue llena de pecado contra el Santo Israel. So, lo que está diciendo es que aún cuando Israel y Judá habían pecado contra Dios, Él sigue siendo su esposo y Él los va a proteger. Huir de en medio de Babilonia y librar cada uno su alma, para que no perezcas a causa de su maldad, porque este es el tiempo de la venganza de Jehová, Él le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagaba toda la tierra de su vino. Bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Y en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemir sobre ella, tomar bálsamo para su dolor, quizá sanará. Y vemos eso en Revelaciones 18:2, diciendo: caída es Babilonia, la Babilonia de demonios. Guarida de todo espíritu inmundo y abomecible. Vamos a seguir leyendo. Okay. Vamos en el versículo 9. Curamos a Babilonia y no han sanado. Dejarla y vayamos cada uno a su tierra, porque su juicio ha llegado hasta el cielo y se ha levantado hasta las nubes. Jehová sacó a la luz nuestras justicias, venir y contemos en Sion todas las obras de Jehová nuestro Dios. Limpiar las saetas, embrazar los escudos. Jehová ha despedazado el espíritu los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová, venganza de su templo. Levantar banderas sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia y colocar centinelas, tener emboscadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Oh, tú que habitas entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo: no te llevaré de nombres como de langostas. Yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. El que hizo la tierra con su poder, el que la firmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando emite su voz, tumulto de agua se produce en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con su lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado por su conocimiento, se ha avergonzado todo artífice de la escultura, porque mentira es su imagen de fundación y no tienen espíritus ellos. Vanidad son obra irrisoria, en el tiempo de visitación perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Masa me sois y armas de fuego, contigo quebrantaré naciones y contigo destruiré reinos. Contigo destruiré caballos y jinetes, y contigo destruiré carros y a los que en ellos suben. Contigo destruiré hombres y mujeres, contigo destruiré viejos y niños, contigo destruiré jóvenes y doncellas, también destruiré contigo el pastor y a su rebaño, destruiré contigo los labradores y sus yuntas, a duques y a príncipes destruiré contigo. y pagaré a Babilonia, a todos los hombres de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. He aquí que yo contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano sobre ti, y te haré rodar de las peñas, y te tornaré en monte quemado. Y no tomarán de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuamente serás desolada, dice Jehová. Alzar bandera en la tierra, tocar trompeta en las naciones, preparados naciones contra ella, convocar contra ella a los reinos de Arratat, de Mini, de Asnet, señalar contra ella capitán, hacer subir caballos contra las langostas erizadas, apercibir contra ella las naciones, a los reyes de Media, a sus capitanes y a sus príncipes y a toda la tierra de su señorío, y temblará la tierra y se afligirá, porque confirmado es contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad y que no haya morador. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se han quedado en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se han vuelto como mujeres, encendieron sus casas, quebrados están sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para noticiar al rey de Babilonia de su ciudad, que es tomada por todas partes. Y los vados fueron tomados, y los juncos fueron quemados a fuego, y los hombres de guerra están aterrados, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era, tiempo es ya de trillarla, he aquí a poco la vendrá el tiempo de la siega. Me comió, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, me dejó como un vaso vacío, me tragó como dragón, lleno de su vientre de mis delicadezas, y me echó fuera. Sobre Babilonia la violencia contra mí, y la carne dirá a la moradora de Sión, y mi sangre sobre las moradores de Caldea dirá Jerusalén. Por tanto, así dice Jehová: he aquí que yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que se seque su manantial. Y Babilonia se convertirá en escombros, en moradora de dragones, en espanto y escarnio sin moradores. Aún rugirán como leones, como cachorros de león gruñirán, y un calor les pondré sus banquetes, y les haré que se embriaguen para que se alegren, y duerman eterno sueño, y no despierten, dice Jehová. Lo haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos, como fue apresada Sedac y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como vino a ser Babilonia, objeto de horror entre las naciones. Subió el mal sobre Babilonia de la multitud de sus ondas, fue cubiertas. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y despierta, tierra que no morará en ella nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgará a Bel Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado, y no vendrá más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salir de en medio de ella, muro, pueblo mío, y salvar cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Ahora, no me acuerdo haber leído una vez que decía de que el muro de Babilonia era como de 50 pies de ancho, o 60 pies de ancho, y podían pasar dos carruajes o arriba enteros con todos y caballos, y era una pared muy alta. So, ahorita no tengo INN porque la estoy conectando. So, si tuviera, pudiera buscar si eso es cierto o no es cierto. Pero era un muro bien grande. Y si no estoy muy seguro, y no les quería decir esto, pero si lo que más me acuerdo yo, que era el muro, no era 50 de 60 de ancho, sino que era de alto, 60 pies, y 300 pies de ancho. Ahora usted dice, qué ancho ese muro, nunca se ha visto algo así antes, ¿no? Por eso me sorprendió cuando lo leí yo, ¿no? Y es bueno es encontrar la referencia de dónde exactamente sale eso y cómo saben que era de ancho ese muro, porque a mí me parece muy exagerado, pero sí lo leí, y como les dije, no tengo INN ahorita, pero y la concordancia no habla nada de eso. Voy a buscarla un ratito a ver si la hallo. No dice cuánto era de ancho el muro, pero si yo creo que cuando tenga dinero lo voy a buscar eso, porque siempre me ha intrigado un muro tan grande y tan ancho, ¿no? Salir de en medio de ellos, pueblo mío, y salvar cada uno su vida de la ira del furor de Jehová. Y no sea que desmaye vuestro corazón y temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá rumor, y después de un año un rumor, y a violencia en la tierra, gobernante contra gobernante. Por tanto, he aquí vienen días que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda la tierra será avergonzada, y todos sus pueblos caerán en medio de ella, y los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos darán alabanzas contra Babilonia, porque del norte vendrá sobre ella destructores, dice Jehová. Como Babilonia causó que los muertos de Israel cayesen, así en Babilonia caerán los muertos de toda la tierra, los que escapasteis de la espada. Andar, no os entendáis, acordaos por muchos días de Jehová y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que yo visitaré sus esculturas y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia al cielo, aunque se fortifique hasta lo alto de su fuerza, de mi parte vendrán a ella destructores, dice Jehová. Que yo se oye el clamor de Babilonia y el destructor grande de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruye Babilonia y quitará de ella el mucho estruendo, y bramarán las olas como muchas aguas, será el sonido de la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes, y fueron apresados, al arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Y embriagará a los príncipes de sus sabios, y a los capitanes, y a sus nobles, y a los fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será destruido enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego, y en vano trabajarán pueblos y gentes en el fuego, y se cansarán. Otra vez nos miente el muro. Quiero ver la concordancia. Sí, lo hay en la concordancia, y lo que dice es que el muro, y es algo más grande de lo que me imaginaba, era 60 millas de circunferencia y 400 pies de ancho y 1600 pies de alto. No me imagino algo así, pero está en la concordancia y dice que el size fueron por el testimonio de Herodotus. Él vio cómo qué grandes estaban estas paredes, y cuando Darío tomó el poder, dice que él hizo que quitaran los 200 o los 100 puertas que habían de bronce, y que destruyeran el muro como y le quitaran el montón de altura y lo dejaran a 50 a codos, porque la concordancia aquí me lo da en codos. Dice que la circunferencia de las paredes de Babilonia era de 480 estadias o 60 millas, la anchura era de 50 codos, y su altez era de 200 codos. Y esto fue cuando Darío lo destruyó, fue en el 516 antes de Cristo. Era bien ancha esta pared, se imagina 1500 de pie de alto. Y aquí dice el 58, dice: así dice Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego, y en mano trabajarán pueblos y gentes en el fuego, y se cansarán. Palabra que vino Jeremías, profeta, a Serías, hijo de Nías, hijo de Malías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia el cuarto año en su reinado. Y era Sedequías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que le había de venir sobre Babilonia y todas las palabras que están escritas sobre Babilonia. Y dijo Jeremías a Sedequías: cuando llegares a Babilonia y vieres y leyeres todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que habías de talar hasta no quedar en el morador ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y será que cuando acabes de leer este libro te atarás una piedra y lo echarás en medio del Eufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta aquí son las paredes de Jeremías, las palabras de Jeremías. So, ahí vamos a terminar a Jeremías, el capítulo 50, y hasta aquí vamos a terminar porque este capítulo es bien grande. Son 60 versículos en el capítulo 51. Y como le dije, es algo muy, muy histórico. Y sería bien si nosotros supiéramos exactamente cuándo fueron estas palabras dicho. Fueron entre la conquista de Babilonia. ¿Cuánto tiempo había pasado cuando Nabucodonosor los conquistó? Para saber exactamente la profecía de Dios, ¿no? Que se cumple, ¿no? Porque como Cyrus, que fue profetizado como 70 o como 140 años después, antes que él hubiera nacido, sería bueno saber exactamente cuándo dijeron esta profecía de las paredes que iban a destruir, que iban a ser destruidas por Darío. Y esos son datos importantes porque nos da más credibilidad a lo que creemos, ¿no? So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página de web mawministries.com. Mándenos un email a info@mawministries.com. Muchas gracias.